Estamos aquí en el tercer capítulo de Casiopeya, Gritos de Esperanza y Rebeldía, junto a Pepe. Hola, ¿cómo están? Esperemos que haya mejorado el audio en el día de hoy, en este programa de hoy. Esperamos hablar un poco más fuerte para quienes nos comentaron que se escuchaba bajito. Sí, no, y también tuvimos problemas con unos micrófonos, pero yo creo que ya este capítulo va a salir perfecto. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la banda Verse. Exacto. Verse. Bueno, Verse es una banda estadounidense de hardcore punk. Sí, de ahí tiene varias como divisiones. Bueno, es que todas las nomenclaturas o estructuras de tipo de música varían, ¿cierto? Para algunos Verse es hardcore melódico, otros como neo hardcore. Y otros más hardcore punk, entonces como que... Claro, pero ellos se definen como hardcore punk. Ya. O dentro de lo que son las disqueras, o sea, los sellos la clasifican dentro de lo que es el hardcore punk. Ya. Es estadounidense, de Providence, Rhode Island. Y bueno, ellos lanzaron 3 álbumes de larga duración y un EP. Y les vamos a contar de la historia de ellos. Exacto, como que vamos a hablar un poquito de su biografía y también vamos a estar comentando o relacionando más que nada. Bueno, y con Verse podríamos hablar de muchas canciones, porque tiene mucho material desde la introspección, desde el odio y la ira contra el sistema, contra los gobiernos, contra las drogas. Pero nos vamos a enfocar más que nada en los tres temas más escuchados según Spotify en esta oportunidad, ¿cierto? Sí, así es, según Spotify. Y bueno, partamos. Los integrantes de la banda son Sean Murphy, o Murphy, el vocalista, Eric Lepine, que es el guitarrista, Zach Drummond, guitarrista también, Chris Berg, el bajista, y Shao Costa, que es el baterista. Bueno, esta banda se solidifica la formación en el 2004, cuando firman con Rival Tree Records su primera reconstrucción, su primer lanzamiento, que es el Rebuild, que en español reconstruir, el claro. Primer disco que sacan, y de ahí se fue a una intensa gira durante el año 2004 por Estados Unidos y Europa con otras bandas también del mismo estilo musical. Creo que es súper importante considerar que las giras en Verse cumplen un rol súper importante, porque ya que en verdad ellos hacen muchas giras, como que tocan en vivo bastante por Estados Unidos, por Europa, nunca bajan a Sudamérica, pero como que dentro de su biografía vamos a encontrar que la gira es un constante en ellos. Claro, de hecho ellos terminan esta gira, vuelven y lanzan su segundo disco. También con el mismo sello, que se llama From Anger and Rage, que es en español sería de ira y rabia. Ese es el disco. Ese es el segundo disco. El segundo disco que lo sacan en el 2006, entonces del 2004 al 2006, mientras tanto estuvieron todo el tiempo en gira, sacaron el disco, o sea, volvieron y sacaron el segundo disco. Bueno, y al completar su segundo álbum, vuelven a irse de gira. Y luego se van también por Estados Unidos y con Europa también. Y en especial se van con una, dentro de varias bandas, con una banda que se llama Heavy Heart, que es otra banda estadounidense de hardcore punk. Y en algún momento también hablaremos de ella para no adelantarles. Sí, también prepararemos un capítulo para ellos. La mayoría de las giras que los chicos realizan son con esta banda. Entonces, como les comenté, podríamos decir que son bandas hermanas. Exacto. Después de haber estado un año y medio de gira con este disco, vuelven de nuevo a Estados Unidos. Bueno, vuelven entre comillas porque estuvieron girando entre Estados Unidos, claro, y Europa. Vuelven a encerrarse tal vez en un estudio. Y firman con otro sello para sacar su tercer disco. Firman con Bridge Night Records. Y lo importante de este sello, Bueno, lanzan su tercer álbum que se llama Aggression en el 2008. Y lo importante de este sello es que quien lo crea quiere tener un sello para las bandas hardcore. El que crea el sello. Como el dueño Bridge de la empresa, Nine. Por así decirlo. Claro. Ah, ya, perfecto, perfecto. Fundador del. Exacto, como que dice: quiero tener un sello y mandarle a todas las. A todas las bandas hardcore que se estén dando en uh-huh. este momento. Entonces es súper importante que ellos hayan firmado con estos chicos y hayan lanzado su tercer disco. Como que tú decís, wow, la están rompiendo. Claro. Igual Bridge Nine, el creador, que en este momento no recuerdo. Se llama Chris Gren. Eso, Chris Gren. Él. Por eso este significado de bridge, como de bridge como puente, ¿no? Como que él quería unir a todas las bandas hardcore, punk, claro. que tengan renombre para y el 9, que es el número de su suerte, entonces él quería darle forma a un sello serio, de buena calidad, a todas estas bandas que están en varias partes de Estados Unidos principalmente. Exacto, de hecho es la banda como más... ¿Representativa? Claro, representativa del sello es Agnostic Front. Ah, que es una banda, yo creo que icono dentro de lo que es el mundo hardcore. Sí. Que también hablaremos de ella en algún momento, me imagino. Sí, tenemos un gran listado de bandas y que la idea es abarcar lo más posible, pero tampoco queremos puro enfocarnos en Estados Unidos. Entonces igual estamos como variando un poco de los países donde vamos eligiendo bandas. Que igual también ustedes nos pueden ir aportando, pero eso lo vamos a hablar al final. Claro. Bueno, lanzan su tercer álbum, que es Aggression. Y este álbum... El año 2008 fue mencionado en la revista punknews.org como uno de los mejores álbumes del año. O sea, realmente fue como, wow, los chicos la rompieron. Bueno, cabe mencionar que Aggression es uno de los grandes discos, no solo para la crítica, sino también para los fans. Mucha gente que ya conoce a Bers... es uno de los discos que más escuchan, tiene canciones íconos, siendo que no fue el último disco de la banda. Entonces eso es curioso porque, y bueno, y más adelante lo va a comentar aquí la Javi, que tal vez no es el mejor disco para los mismos integrantes de Verse, pero para los fans definitivamente es Aggression y el anterior. Como uno de los mejores discos de íconos de la banda. Claro, de hecho ya lanzan el disco el 2008 y se van de nuevo a gira. Se van de gira, de nuevo por Estados Unidos y Europa, de nuevo con los chicos de Half Heart. Y a finales del 2008, cuando todo iba súper bien, habían lanzado el disco y todo el cuento, el bajista escribe... la página de Bridge Nine, uh-huh. en el foro, por así decirlo, hace un comentario y dice que bueno, que lo estaba pensando y que ha dejado de ser Straight Edge. No, olvidé comentar que esta banda es Straight Edge, o por lo menos se reconocía de esa forma. Claro, explicar que a los que no nos escucharon el primer capítulo, ciertos conceptos que íbamos a tratar en diferentes programas, pero el Straight Edge es una forma de vida, como de camino recto, que se refiere más que nada como a la negación de las drogas, el alcohol, todo lo que el sistema intenta como distraerte o confundirte o mantenerte somnoliento. Entonces estas personas rechazan eso, y que estaba muy linkeado al hardcore, a la música hardcore en general. Claro, rechazan eso y están en pos también de lo que es como la vida sana, por así decirlo. Claro, suponemos que sí. En verdad hay mucho stray en este mundo. Deporte, bueno, es lo que uno esperaría. Como algunos los stray que deberían ser todos antisistémicos, pero algunos... No. Bueno, hay de todo. No nos vamos a enfocar en pequeños ejemplos. Claro, la cosa es que este chico dice que él deja de ser stray y como la banda sigue supuestamente estos principios, dice que no estaría como cómodo. Y decide irse. Pero le dice a sus seguidores: no se preocupen porque la banda va a seguir. Y les deja el mensaje. Pero eso fue a finales del 2008. Pero a principios del 2009, específicamente el 8 de febrero, la banda anuncia en su página de MySpace que todo ha acabado. Anuncian su ruptura. Exacto. Cuando existía MySpace. Cuando existe, pero ya no es tan. Pero cuando MySpace era importante para las bandas de música. Exacto. Y bueno, al día siguiente ya se confirma el sello, todo, ya confirman que efectivamente Verse se acabó. Se ha muerto. Sí. Según en varias entrevistas posteriores a esa época, mucho Murphy principalmente analiza que las giras les jugó muy en contra. O sea, fue muy intenso. Un año y medio, dos años de gira. Exacto. Como entre que álbum y álbum. Ellos no se podían enfocar en su vida. Al fin y al cabo tampoco, la música hardcore no te va a mantener tanta plata como para poder vivir tranquilamente. O sea, muchos tenían otros trabajos. Entonces, como que las giras, principalmente, según Drummond y Murphy, les jugó en contra esto de que al fin y al cabo no enemistados, pero sí tan cansados de esto, de una banda. Entonces, bueno, igual me imagino, analizando la hora, que claro, como los chicos tampoco tenían vicio, su gira no sé qué tan. Ay, yo creo que fueron súper entretenidas, yo me imagino. ¿Tú decís? ¿O que acaso hay que detenerse solamente con drogas y alcohol? No, pero me lo imagino como típico rockstar. Y como que estos no iban en esa parapo. ¿Pero son rockstar strike? Yo creo que sí. Sí, los strike son bastante groupies, así que yo creo que que pasaba de todo en esa gira. Bueno, cuentan que en las primeras giras tuvieron un robo, le robaron casi todo el instrumento. Sí, de hecho les robaron como cosas personales. Exacto, como una lámpara de lava. Una lámpara de lava, exactamente. Que dejó muy enojado y triste a Murphy. Se la robaron de la van, de hecho. Exacto. Entonces, como íbamos diciendo, entonces ellos decían que, y analizan posteriormente, como la gira como un ente que facilitó esta ruptura, que fue después del 2008. Exacto. Y empezaron en el 2004. Sí, si no me equivoco, en mayo del 2004. Y bueno, súper intenso, como. O sea, en cuatro años. Tres discos. Y calidad de disco. En cuatro años tuviste más de tres en gira. Claro. ¿Cachai? Entonces igual. Cansado. Exacto. Bueno, y después Murphy, este chico, se puso a hacer pizza. Puso una pizzería en su ciudad natal, en Providence. Y sigue, formó otra banda que se llama Mouth of Flowers. Está bien. No la he escuchado. Tampoco. No sabría ni de qué hace, si es hardcore. Pero yo creo que sí. Es lo más probable. Me imagino que también. Tal vez no salió a gira. No, ya estaba chato. Me imagino que sus pizzas deben ser veganas. Pero me lo imagino, en verdad. No está confirmado. La buscaremos en su ciudad natal, la pizzería. Igual. Bueno, y aquí con esto se acabó Verse, ¿o no? No. Bueno, se acabó en febrero de 2009. Bueno, el sello seguía con, o sea, los chicos, el último sello fue Bridge Night. Uh-huh. Y luego en diciembre del 2009, estos chicos de Bridge. 2011. Ay, perdón. El 9 de diciembre del 2011 anunció que Verse se había reformado y que estaría nuevamente en gira. Aparece nuevamente Verse en 2011. Y grabaron al tiro un álbum. Ya, yo creo que esta pausa sirvió para replantear, escribir nuevas canciones y es lo que sale inmediatamente con un nuevo álbum que se llama Bitter Clarity, Newcomb Grace, que significa claridad amarga, gracia poco común. Está acuático el nombre. Bueno, contaba Murphy que es como el principal vocalista, que es el principal creador de las canciones, como que este último disco que es el que sacan, que en el 2011, es mucho más introspectivo, como que las palabras, las letras son más de la vida cotidiana, los sentimientos y emociones que uno siente al vivir dentro de esto, y que claramente se ve contrastado a los discos anteriores, que también uno puede ver una evolución personal de cada uno, porque los primeros discos están llenos de rabia, una rabia juvenil, odiosa frente al sistema, y ya después de los años te das cuenta que de pura rabia uno no puede vivir, pues. Entonces como que siento que uno ve ese paso. Uno. Exacto. Va viendo esa como cambio dentro de los mismos artistas. De hecho, Murphy en una entrevista se refiere al disco como porque es musicalmente dinámico y líricamente conmovedor, centrándose en una historia que es completamente humana. Bueno, lindo, me emociona. Hermoso. Bueno, yo debo asumir que no había escuchado el último disco y ahora preparando este programa me dediqué a escucharlo y está buenísimo. No, el último disco, claro, es diferente. En sentido de este sentido de tiene mucho más arreglo musical, tiene diferentes ritmos y formas en que van cambiando las canciones, tienden a experimentar un poco más con los sonidos, pero el mismo tinte de voz, los mismos gritos, la misma agresividad dentro de las canciones se transmite perfectamente. Bien, este programa nos vamos a centrar principalmente en tres canciones que hemos elegido según Spotify, que son las más escuchadas. En primer lugar, de New Fury, Hard to Breathe, segunda canción, y la última, Old Words New Method, ¿no? The New Fury ¿cómo podría explicarlo? Es una canción donde habla un poco de la furia que presenta. Bueno, hay que entender que esta canción pertenece al disco de Aggression, que se salió publicado en el 2008, en la época en que Estados Unidos estaba en la guerra de Irak, ¿ya? Principalmente con la guerra de Irak. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Él habla más que nada de esta cosa de ir a pelear por Estados Unidos y morir por Estados Unidos, ¿no? Y habla un poco de cómo el sistema está repitiendo un patrón que es llenar los bolsillos de todos los principales poderosos empresarios, y eso es lo que le va generando mayor rabia, ¿no? Dice, tienen un nuevo giro en la historia, retorcida por la gloria unilateral. Devastación pronto convirtiéndose en combustible para la nueva furia de las masas. Una mano codiciosa en la apariencia de un buen hombre. Tan amenazante, tan ensordecedor, tan silencioso esa postura familiar. El guerra perpetua por la paz perpetua. Habla un poco de lo que habla y era como el eslogan de lo que se le criticaba en su momento en la guerra de Irak. Vamos a imponer la paz porque hay un dictador, pero en verdad está llegando otro dictador que Estados Unidos. Y yo lo quería linkear un poco, claro, está específicamente hablando de la guerra de Estados Unidos, pero yo quiero hablar de otra época que nos tiene que ver más relacionado en América Latina, que es un poco de la Escuela de la América, ¿ya? La Escuela de la América es un centro militar fundado en 1946, por los Estados Unidos, que en primera instancia se realizaba en Panamá, y después de varios años y después de las diferentes revueltas en Panamá se trasladó a Estados Unidos. Es una escuela militar en la cual militares estadounidenses entrenan a diferentes cuerpos y fuerzas armadas del resto del mundo, ¿ya? Bueno, entonces la Escuela de América entrenó a grandes y importantes militares que cumplen un rol súper importante en todas estas dictaduras fascistas de derecha que hubo en Latinoamérica, ¿ya? Y cómo en nombre de la paz se les todavía entrena, porque todavía existe, solo que cambió de nombre, porque hoy en día se llama Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad, manso nombre, pero en nombre de la seguridad. Entonces, según ellos, enseñan táctica del narco para pillar narcotráfico, contraespionaje, pero en su momento y según diferentes investigaciones también presentan un fuerte pensamiento anticomunista, antipopular, y acentuar el consumismo, el poder de Estados Unidos y de las riquezas de los poderosos, estar al servicio de los poderosos. Así es como podemos encontrar un documental en YouTube que se llama La Escuela de las Américas, que está completo el documental, que es del director John Smihula, no sé cómo se pronuncia bien, lo pueden buscar, y donde es muy bueno porque no solo entrevistan que investigan o los que están en contra de esta Escuela de la América, que dentro de ellos están Noam Chomsky Galeano en su momento y está entrevistado en el documental, sino también que entrevistan a los militares, ya a los que estuvieron a cargo de la Escuela de la América, los coroneles, y dan su argumento de cómo en verdad esta escuela es súper buena porque enseña a los diferentes miembros de las Fuerzas Armadas de diferentes países a ser buenos soldados, ¿no? Y esto es un poco lo que relacionamos con el tema de Verse, ¿no? Esto de cómo a través de, no sé, de este nombre de la paz, el nombre del orden, de que todo está bien, enseñan a torturar, a matar, porque está calculado más o menos que 600 ex alumnos de la Escuela de la América están procesados por crímenes de lesa humanidad, es decir, y los coroneles y los que están a cargo de esta escuela, escaleta de gente. Sí, pues se escudan porque dicen que son como el 1%, porque claro, le han enseñado como a 6 millones de o 6 mil estudiantes, pero dicen que el 1% es los que han equivocado o han cometido equivocaciones, que ellos les llaman como hechos aislados. Hechos aislados, pero son 600 personas, crímenes de lesa humanidad, es decir, no son 600 asesinos que mataron a una sola persona, sino a personas que torturaron sistemáticamente, que hicieron desaparecer sistemáticamente a muchas personas. No, y esas 600 personas, ¿a cuántas otras personas le enseñaron? Se me olvidó la palabra, como informalmente, o sea, exacto, a todos los que tenían a cargo, etcétera, etcétera, iban replicando y ellos están procesados, pero bueno, ¿cuántos? Claro, el Mamo Contreras fue alumno de la Escuela de la América en su momento en Estados Unidos, entonces como él estaba a cargo de una unidad, también enseñaba a otros, ¿no? Y eso es un poco lo que quería yo relacionarlo con el tema de New Fury de Verse, como Estados Unidos nuevamente, porque después contra Irak, que después todavía existe, esto de que a través de su armamento, de su fuerza ideológica, está imponiendo su forma de pensar, que es la de los ricos. Súper. Oye, José, ¿y la segunda canción que tenemos seleccionada? Hard to Breathe, que es como respiración fuerte, o respiro profundo y fuerte, una cosa así. Jadeo. Claro, un jadeo. Perfecto, me gusta. El jadeo es como... Es como alterado. Es como... Cansado. Cansado. Sí. Ansioso. ¿Quieres leer algún fragmento de la canción? Sí, me te voy a leer un fragmento. Que a mí me gusta bastante esta canción. De la canción. Y de ahí sí tú nos puedes dar un análisis. Ya, no sé si análisis, pero lo puedo linkear con otras cosas relacionadas. Bueno. Hay una parte de la canción que me gusta que dice... Tengo que cavar más profundo que eso, para encontrar tanta comodidad. Nos sentamos y fingimos que estamos contentos, pero siento que hemos cubierto nuestra ira que nos mantiene motivados. Ya, buen fragmento. Bueno, nosotros elegimos fragmentos como sorpresa, entonces como que yo le digo a la Javi, ella elige uno y no me lo dice hasta en este momento, porque a ver qué tan, cómo reflexionamos en torno a eso, ya, y un reflejo total de la canción, porque antes conversábamos de qué trataba esta canción o cómo la podemos enfocar, y era como, para mí es una introspección total, salir a caminar. Ya, esta canción caminar y pensar, y darme cuenta también todo lo que está pasando, todo el sistema que está agobiándome constantemente. Yo lo quería relacionar con una novela, una de mis favoritas, ¿ya? De literatura chilena, que es Hijo de Ladrón, de Manuel Rojas. Bien, más que nada este tema de esta imagen de salir a caminar y pensar, el fiel reflejo del personaje principal de esta novela de 1950, que es Aniceto Hevia, ¿no? Este chico que cruza desde Argentina hasta Chile, se radica en Valparaíso, después a Santiago, etcétera. Entonces, sucede que este personaje piensa y se da cuenta de todo. Y reflexiona bastante en diferentes temas. Principalmente en cómo constantemente el sistema te está pisoteando, ¿ya? Hay una vez, por ejemplo, un tema súper recurrente, que es el tema de la herida. Porque Aniceto Hevia está enfermo, tiene una herida en el pulmón, que si no me equivoco es tuberculosis, lo que sería en el pulmón en su época, creo. y él reflexiona en cómo esta herida no hace daño, nos molesta cada vez que caminamos. Y si no la curamos, nos va a ir molestando toda una vida. Entonces él habla un poco también de esta herida en el sistema mismo, cómo el país, los sistemas llevan heridas y las transmiten a los ciudadanos, y cómo estos constantemente viven agobiados porque no saben a veces por qué, pero es porque este sistema se construyó en base a algo nefasto, algo que es violento. Y eso un poco lo relaciono con esta canción de Verse. Este, el sentarse a reflexionar y caminar y darte cuenta de dónde estamos inmersos y a dónde vamos. Claro, de hecho me costó bastante elegir el fragmento porque leería toda la canción. Es fuerte, es bonita. Sí. Es bonita. O sea, y con la lírica y bueno, con el ritmo que se le va presentando, el Verse tiene esto de estos coros que son como que te llaman a participar de ello, y también a sentarte a escuchar. A veces me gustaría saber inglés para entender mucho mejor y no estar buscando con traductor, pero igual se puede de una forma. Pero claro, son palabras muy potentes en sus letras. Y vamos a la última canción ya para ir cerrando un poco el programa, que es All Words New Method, que es del segundo disco, si no me equivoco, de Verse, que se llama, se me olvidan los nombres, no son en inglés, se llama Rebuild, en ese o el no, From Anger and Rage. Que All Words New Method habla de cómo nuevamente el sistema o el gobierno cambia las formas para seguir perpetuando un poder, ¿no? Uh-huh. Ya. Como tú me decías en la frase. La típica, todo cambia para que nada cambie. Exacto, como el catopardismo, como estar así, mantener todo statu quo. Y si hay que cambiar algo, en verdad es para que se siga manteniendo. Si hay que hacer una nueva constitución, igual. No es porque va a mejorar, sino tal vez para mantener statu quo. Y no sublevar a las masas. No tener revueltas. Exacto, entonces dicen no guerras, no rey, no hay reyes, no hay guerras. Sino que como que todos estos proyectos van cambiando de forma. Porque ya hoy en día un rey no tiene tanto peso. Y que algo el rey te diga, no salgáis de la casa. Son más que nada como simbólicos. Exacto, los como, que están. Como que por ahí no va el poder, sino ahora va por otros métodos, ¿ya? Y más que relacionarlo con una literatura, una novela o un documental, quería centrarme en un dato de la canción, ya que hay una parte que dice, pero sobre todo, ¿qué pasa con los inocentes en habitaciones con bares y tres paredes? ¿Puedes decirme dónde está la justicia en Filadelfia para Moe y el señor Jamal? Nuevas guerras, nuevos reyes. Me llamó la atención porque dice ya, Moe y el señor Jamal. Me sonaba ya mal, empecé a investigar y claro, son dos casos súper importantes donde se centra el Verse. Bien, Moe, en primer lugar, es una bonita experiencia en Filadelfia, que Moe significa movimiento, que fue en 1972 en Filadelfia, en Pensilvania, donde John Africa, un afrodescendiente, genera una comunidad, ¿ya? Más que nada. Así como en una casa. Sí, es como una comunidad media religiosa. Ya. Yeah. Y igual tenían como esta búsqueda, su esencia, que es dentro del Rastafari, de lo africano. Por eso viene el nombre, dejan su nombre verdadero, que era Vincent Lepard, y adopta John Africa. Entonces toda la comunidad que lo sigue, dejan su nombre. Y también hay que entender que están en apogeo con el tema de las peleas raciales. Ya también tenemos la fuerza de los Black Panthers, las Panteras Negras, como guerrilla urbana a favor de una lucha de clase racista desde lo negro, no racista, sino como igualitaria, pero desde la raza negra y desde los barrios pobres de Estados Unidos. Y entonces pero esta comunidad no iba por ese lado ya. Igual tenían una acción directa, pero ellos buscaban más que nada, es más, muchas veces se les tildó de anarcoprimitivista. Ellos buscaban una vida más simple, volver a la recolección, vivir en comunidad, en defensa de los animales, eran veganos. Pero lo que hay dos situaciones súper importantes en esta, en este movimiento, en esta agrupación, comunidad, que es lo que, ¿por qué lo refiere Verse? Está el caso de MOB 9 o de MOB 9, que es un caso en que en un confuso incidente en que tenían ocupado una casona, fueron a allanarlo la policía y hubo un enfrentamiento, según los pacos, hubo un enfrentamiento donde muere un policía. Según ellos, los habitantes del MOB están armados y lo mataron. Y mataron al policía desde una bala en la nuca. Se enjuiciaron a 9 integrantes que se le acusa de que se le acusa que ellos perpetuaron este ataque. Esto fue en 1978. Se les condenó a cada uno más de 100 años de cárcel. Siendo el último liberarlo por libertad condicional este año, en enero. Salió el último. Dos ya murieron en la cárcel y los demás salieron... No sé, entraron en la cárcel a los 22 años, 23 años, y algunos salieron a los 50 y tantos, 60 años, con libertad condicional. Entonces, había mucha investigación donde han mostrado que más que las balas de ellos, porque algunos estaban con armas, pero dicen que eran en mal uso, no, casi ni las perpetraron, pero... Muchos han demostrado que la bala que le llega a ese policía fue como desde atrás. Entonces lo que dicen que puede haber sido una bala de los mismos policías dentro del tiroteo. Ya, y eso al final, muchas campañas han intentado revivir los casos, sacar a luz este caso, pero bueno, pasaron 30, 40 años no en la cana. No tenemos cómo devolver ese tiempo. Y el otro caso que menciona Verse en su tema, que es de Yamal, se refiere a Mumia Abu Yamal, ya que su nombre real es Wesley Cook. Era una persona de Filadelfia, activista político, periodista, que abandona su nombre gringo y adopta uno de sus ascendientes africanos. Abu significa papá, Yamal su hijo, entonces por eso es como Mumia Abu Yamal. Y que, él fue parte de... A los 14 años ingresa a las Panteras Negras. Y él lo especifica en una entrevista, que él dice que... Él ingresa a Pantera Negra después que unos racistas blancos le sacaron la chucha. Ya, después que le golpearon y la policía no hizo nada, él decide ingresar a los 14 años a las Panteras Negras. Ya, y estuvo como 10 años menos, un poquito menos en Panteras Negras, y ya después siguió su vida como activista político, periodista, radial, trabajaba en radio, hasta que hubo una situación confusa en la cual en 1981 hubo una confusión donde él dice que ve a un policía pegándole a su hermano y él baja y se pone a discutir con policía y de repente alguien dispara y muere el policía. Y todos lo acusan a él. Siendo que el verdadero que disparó al policía confesó años después, pero no. Se hizo un caso porque aparte Abu Yamal ya estaba en el listado del FBI buscado por activistas políticos y es arrestado y condenado a muerte. ¿Ya? Recuerden que en algún estado de Estados Unidos hay condena a muerte. Lo condenan a muerte desde el 84, desde el 82, espera ser ejecutado hasta el 2011. Todos esos años se fue aplazando la pena de muerte. Así como, mañana te matamos. Exacto, no, mañana... apelación, etcétera. Y han habido innumerables campañas por su liberación. ¿Ya? Y sigue preso, estando preso Yamal, dicen que uno de los últimos presos políticos de los Panteras Negras, aunque son, hay bastantes buscando información. Y él, lo interesante es que sigue desde el interior de la cárcel, lleva a cabo su programa de radio. Está en inglés, un podcast, lo pueden encontrar en la página como prisonradio.org. Y ahí hay podcast que él ha ido subiendo desde la cárcel. Y hay bastante literatura en torno a Mumia. Yo quiero recomendar para leer un poco relacionado a esto, un libro que está en PDF en online que se llama Agosto Negro. Se llama Presas y presos políticos en pie de lucha. ¿Ya? Y este Agosto Negro trata diferentes casos, donde ahí hablan de los 9 de Mou y el arma mortal de Mumia Abu Jamal. Entonces lo buscan en Google como Agosto Negro de la editorial Subversiones. En Google y PDF y va a aparecer. Entonces, claramente el tema de Mou y de Jamal lo relaciona a Vers porque, claro, tal vez ahora el rey no te va a mandar a cortar la cabeza porque no obedeciste, pero sí te va en un caso criminal. Porque si te das cuenta, todos estos casos los pasaron como crímenes, como casi de un robo, no políticos. Pero el juicio que le hicieron fue político y por eso uno entiende cuántos años le dieron de pena a los de Moub y Jamal todos estos años que todavía está en cana. O sea, todos saben que fue político. Exacto. Bueno, y Moub, se me olvidó mencionar que hay otro caso relacionado a Moub. De hecho, eso mismo te iba Sí, a recordar. que en el 80 y... A ver si lo encuentro acá, que se me pasó. Es que estamos ya en contra del tiempo. En 1985, cuando otra casa que se había seguido la comunidad de Moub, la policía desde un helicóptero lanzó una bomba, ocasionando la muerte de 11 personas, entre ellos niños de 2, 3 años. Ya la policía accionó esta bomba y produjo también el que se quemaron todas las casas alrededor del barrio, que eran como 60 casas. Ya fue un caso que conmovió en Filadelfia. Ahí ya no pudieron esconderse el Estado y tuvo que hacer estos juicios Como reparatorios, tuvieron reparaciones. que, ¿cómo se llama esto? Indemnizar a la familia, a todo el mundo, porque en verdad fue un cagazo total. Y asesinato de miembros de Mou, que los veían como una real amenaza, ¿no? Bueno. Entonces, eso quería hablar un poco relacionado con el tema de Verse, como que tal vez me fui un poco por las ramas, pero ¿cuál es la gracia de nosotros? Es como comentar los temas, hablar de la banda, para poder también comprender los temas. Sí, y bueno, solo recomendar que las que están en otro idioma distinto al nativo o al que uno sabe, buscarle el significado porque realmente te pillé con sorpresa y son bonitas, bastante Y siento que ahí te bonitas. empieza a hacer razón en la melodía también. Sí, cuando lo escuché y entendí lo que estáis escuchando, suena Exacto. mejor. Sí, pues sí que agradecido que nos hayan escuchado nuevamente. Tenemos muchos seguidores ahora en Instagram. Estamos muy felices. Así que síganos en casiopeya.gritos. Y también en Spotify, Sí, en Spotify que ahora también estamos estamos subiendo por los capítulos. casiopeya.gritos. El Radio La Tue, acá en Coyhaique, 93.5. O en www.patagonialibre.org. Y estamos Y intentando. próximamente. Exacto, estamos tirando ahí líneas para ver si podemos salir en otras radios. Radios piratas, comunitarias. En este largo país. O a ver si alguien quiere escucharnos Desde otro. desde otras esferas. Así que eso. Agradecidos y. Muchas gracias. Ojalá suene mejor. Sí, eso. Chau. Chau. Thank you. Take back what they want. Suffer with blood. Thank you. Let's get